¿Podría dar un mensaje para la comunidad afrodescendiente en América Latina desde el Legado Afro, desde aquí del Táchira para toda América Latina y el Caribe? Bueno, un mensaje de hermandad, un mensaje de amistad, de afecto, de fraternidad para el pueblo afro en América Latina.